arrancamos. Bienvenido. Nueva llena la Riviera y no hay rastro de ellos en tu cadena. Busco en el dial algo que me mueva, pero el coma musical reina en antena. Apaga la radio, esto es el single, el primer single extraído del tercer álbum de estudio de los valencianos Cigarros. ¿Quieres escuchar algo diferente en la radio nacional? Ciudad Rock con Raúl Martínez. Estos eran los reyes del glam en los 70. Temazo, Ballroom Blitz, son los Sweet. One. FM tiene nombre propio. Ciudad Rock, con Raúl Martínez. Esta semana en el diario El País han hecho una entrevista a Keith Richards con motivo de del relanzamiento de su álbum Talk Is Cheap, de creo que es el 30 aniversario. Bueno, entre otras joyitas que ha dejado Keith Richards, pues ha dicho que estaba muy mosqueado con Mick Jagger cuando sacó el disco, porque Mick Jagger también pues se había ido, estaba haciendo cositas con Joe Satriani, aparte de un par de discos en solitario, y bueno, que de ahí también venía el título del álbum, Talk is Cheap, hablar es fácil, pues como que era una dedicatoria más o menos velada a Mick Jagger. Pero es que también ha dicho, atención, al chavalote de 76 tacos que ya no desayuna con heroína ni con alcohol, que ahora intenta ser un buen abuelo y que eso se acabó. Bueno, pues así sonaba Talk Is Cheap, Keith Richards. Esto es How I Wish. See you. Bueno, desde hoy es Keith, me estoy quitando Richards, porque tío, 76 palos, es que tiene la edad de mi suegro. Y dice que no, que ya la heroína, por lo menos para desayunar, sabemos que ya no la usa. Y lo bueno de esto es que no solo nos ha muerto, sino que es que encima está como un toro, o sea, porque tú ves a los Rolling en directo y dices, joder con los abuelos. Bueno, pues no está mal Keith Richards, no está mal Mick Jagger en solitario, pero es que a mí me pasa como con Rulo sin la fuga y la fuga sin Rulo, que me gusta más la original. Es que los Rolling siguen sonando diferente, amigo. Esto es Doom and Gloom, sus majestades satánicas, los Rolling Stones. Programa de rock. Programa de rock. Es Ciudad Rock con Raúl Martínez. Llevamos un principio de 2019 realmente interesante en cuanto a novedades. Y una de las novedades que a mí más me han hecho gozar y me están haciendo gozar es el regreso de estos señores. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas. Marines a pleno sol de 1986, donde se incluía este El Imperio Contraataca. Son los Nikis y han vuelto. Sí. En 2019, posiblemente con más tripa, con más responsabilidades familiares, con menos pelo, han vuelto. Y qué gozada. Cuatro canciones, un EP que se llama Menos de lo mismo y que tiene perlitas como este, Me confunden con un hipster. Mínimo. Pulso bajado. Bueno, pues ya ves que no han cambiado ni un ápice. O sea, siguen igual, letras descacharrantes. Los Nikis han vuelto y han vuelto a lo grande. Menos de lo mismo, volumen 1, se llama el EP. 4 canciones y bueno, no me resisto a ponerte una más. Y ahora imagínate la escena. La madre de Jimena se ha salido del grupo, del grupo de WhatsApp de un colegio pijo. Y esto es lo que se ha liado. La madre de Jimena, los Nikis. FM tiene nombre propio. Ciudad Rock, con Raúl Martínez. Otra de las perlas que te vas a encontrar en el nuevo álbum de Los Cigarros, Apaga la Radio, es esto. Se llama Mis Amigos. Amigos, aquellos muchachitos que corrían conmigo sin parar. álbum de 1981 llamado Difficult to Cure, Los Rainbow, y este clasicazo, este incunable, esta canción inmortal que se llama I Surrender. Esto no es un programa de rock. Programa de rock. Es Ciudad Rock con Raúl Martínez. Aunque para incunables inmortales, cualquiera de los Led Zeppelin, esto es Heartbreaker. Diferente en la radio nacional, Ciudad Rock con Raúl Martínez. Os lo dije la semana pasada, una de las partes del programa que más voy a gozar, pero gozar con mayúsculas, es la de la versión original y la versión, que es ni más ni menos que lo que viene ahora. Vamos con la versión original. Sitúate, 1990. Una banda formada por Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher sacan el que iba a convertirse, posiblemente cuando lo sacaron ellos no lo sabían, en su álbum icono, en su álbum top, y en especial esta canción, que fue primer single, lo rompió y lo sigue rompiendo, que ni te lo imaginas. Reach out, touch space. Lift up the receiver of faith, you will believe. La banda son Depeche Mode. El álbum que lo cambió todo se llamaba Violator. Y esta canción, que la ha versionado hasta el gato, es Personal Jesus. Yo creo que solo nos queda de oír la versión de Bertín Osborne y sus mariachis de Personal Jesus, porque es verdad, o sea, esta canción la ha versionado muchísima gente. Pero una cosa es eso, que tiene que ser una gozada, que tu canción la versione en mogollón de grupos, porque significa que has hecho un clásico. Ahora, pero que en el año 2002 suene el teléfono y se ponga Johnny Cash al otro lado y te diga que quiere cantar tu canción, eso tiene que ser otra movida. Johnny Cash es la versión de hoy, Personal Jesus. Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Esto no es un programa de rock. Programa de rock. Es Ciudad Rock con Raúl Martínez. Bueno, vamos a ponernos serios. Otros que vuelven, que sus fans están como locos y con razón, porque es uno de los retornos más esperados del rock español, son estos señores y cómo se han hecho esperar. La banda liderada por Cuchi Romero, Marea. Vuelven a finales de abril y esto es el adelanto. Esto se llama En las Encías, Marea. Con una faca en la garganta. 2019, esto es el adelanto, esto es en Las Encías. Que por cierto, ya tienen bastante definida la gira de presentación, así de entrada. En mayo los tendrás el día 1 en Cáceres, día 4 en Santander, día 10 en Donosti, día 11 en Santo Domingo de la Calzada, ahí me verás a mí, 17 Barcelona, 18 Teruel, 25 Zaragoza y 31 Valladolid. Y hay más fechas y solo lo tenéis que buscar en las redes de la banda. Marea vuelven en Las Encías. Pilar Rock con Raúl Martínez. Pues nos acercamos al Ecuador, al fin de la primera hora de esta segunda Ciudad Rock, en Ciudad FM y en Asalto Mata Radio Rock. Este señor es Rulo, con su contrabanda y con el Drogas. Esto se llama Tu Alambre. Con la precisión de un muro, mientes como lo hacen los amantes. Huyes ágil como los ladrones, dejas mi alma hecha girones, cargada de razones, fría como un vendaval de nieve, dura como las piedras del maldigo el día en que viniste.

¿Quieres escuchar algo diferente en la radio nacional? Ciudad Rock, con Raúl Martínez. Lo que viene ahora es otra gozada. La banda fundada por el núcleo duro de lo que fuera Extremo Duro, con Iñaki Uojo, también ex de Platero, al frente. Inconscientes, este es hasta ahora su último trabajo, disco de 2018. Esto, la primera vez que lo oí, dije, pero ¿qué me estás contando? Si es que parece The Who, entre The Who y Deep Purple. Inconscientes, esto es No Somos Viento. Estás en Ciudad Rock, no te has equivocado. Anda que no se nota la mano de Wojo, Inconscientes, no, somos viento. Estás aquí en Ciudad Rock, no te has equivocado de dial. No te vayas a ningún lado. Ciudad Rock con Raúl Martínez. Los que llegan son los chicos de Carolina Durante con Amaya Romero. Sobre todo cuando es viernes, sobre todo cuando es viernes. No respondas mis mensajes, no merezco tu atención, no merezco tu atención. Ciudad Rock con Raúl Martínez. Gusta el rock sureño, como nos gusta el sabor a Mississippi aquí en Ciudad Rock. Son Brother Kane y esto es Got No Shame. Like pretending that Rock en Ciudad FM tiene nombre propio. Ciudad Rock con Raúl Martínez. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Llegan los de San Francisco, llegan Metallica. Esto es fuego. O fuego, gasolina, o como se llame, Metallica. Que no sé cómo se pronuncia, no sé pronunciar bien fuel en inglés. Déjalo de verdad. Metallica. Finales de los 80, principios de los 90, estos escoceses lo petaron mucho con tres o cuatro temazos. Este era mi favorito, Better Days, Gone. Paradise. Gun. So hold I me why? Cause you know I die for better days. ¿Quieres escuchar algo diferente en la radio nacional? Ciudad Rock con Raúl Martínez. Seguimos desgranándote algunos de los mejores temas que componen el nuevo álbum de Los Cigarros, tercero de estudio. Apaga la radio, esto se llama Espinas. Esto no es un programa de rock. Programa de rock. es Ciudad Rock con Raúl Martínez. Bueno, vamos a por otra de mis debilidades. Los escuchamos la semana pasada con Rubén Pozo. Los vamos a oír ahora mismo en esta edición especial de su álbum Café Caimán. Son Los Desvariados, y aquí en esta que voy a poneros se junta con otra de mis debilidades, nada más y nada menos que con Rulo y la Contrabanda. Esto se llama La Chica de Dylan, Desvariados y Rulo. Una constante sensación de insatisfacción me persigue día a día, se transforma en agonía al ver que el resto lo ha encontrado, mientras yo sigo buscando en el sitio equivocado. Falta la chispa que encienda los motores. Necesito escribir algo más que decepciones. No conoce el final feliz, o quizás mire a otro lado. Cuando la vi venir, we'll be right back. Ciudad FM tiene nombre propio. Ciudad Rock, con Raúl Martínez. Aquí tienes. Aquí tienes al novio que tu madre echó de casa, al lobo solitario, Tarque. Jamás llegó al altar. El hijo que escapó. El padre que no está. El amante que ya no te quiere amar. El político de puertas para adentro. El camello que le viene a visitar. En la Radio Nacional, Ciudad Rock, con Raúl Martínez. Desde California, qué barbaridad, son los Vintage Trouble, y esto es Blues Hand Me Down. Down. Si tienes la sensación de que somos algo blueseros, te equivocas, porque somos muy blueseros. Y es que si rascas un poquito en el rock, incluso en el heavy, te das cuenta de que todo sale de la misma raíz. Todo sale del blues. Esto que vas a oír ahora es del año 1956. Casi nada al aparato. El lobo aullador, Howling Wolf. Esto se llama Smokestack Lightning. ¡Qué barbaridad! Mira, mira, mira, mira cómo aúlla el lobito. Smokestack Lightning. ¿Has visto cómo, cómo aúlla el lobo? Howling Wolf. ¿Cómo estoy con el inglés hoy? Howling Wolf. Smokestack Lightning. ¡1956! Temazo. Estas son las raíces de lo que te gusta. Aquí empezó todo. ¿Quieres escuchar algo diferente en la radio nacional? Ciudad Rock, con Raúl Martínez. Y ya tardaba en venir mi primo, mi debilidad, mi enfermedad. Me encanta. Gary Moore, Cold Angel. Claro, qué pena que se fuera este tío. Qué cantidad de temazos, qué talento, cómo toca la guitarra, qué voz. Gary Moore, Cold Day in Hell. Te lo juro, no va a haber un Ciudad Rock que no lo oigas. No puede faltar Gary Moore en un Ciudad Rock, es como el perejil. Esto no es un programa de rock. Programa de rock. Es Ciudad Rock con Raúl Martínez. Bueno, mi descubrimiento de esta semana han sido estos señores de Lorca, de Murcia, que bien suenan. Se llaman The Bajo Band y esto es Hijos del Rock and Roll. Sonar mejor de bajo banda. Este es su tercer álbum, Hijos del Rock and Roll. Esto le da nombre a todo el álbum. Son de Murcia, de Lorca concretamente, y ya lo ves, suenan como un tiro. andaba medio muerto. Ciudad Rock, cantando con por Raúl Martínez. Ahí brindaba al levantarme y siempre antes de dormir me convencí que así podría resistir lo que estaba por llegar. Y con las manos rotas salí a tocar. Me convertí en el peor de los hombres sin moral, alejado del amor, tropezando una vez más. Dejé de lado tu voz que decía sin parar: cuánto tienes perderás, cuánto tienes perderás. Me desperté en soledad, tenía 20 años más y unos ojos cansados y heridos que no recordaban ya. Así que al río fui, me arrodillé, necesitaba comprender y una cruda y violenta mordida atravesó. Pues esta es mi favorita del disco nuevo de Los Cigarros, con mucha diferencia. Con las manos rotas. ¡Qué discazo han hecho Los Cigarros, por favor! ¿Quieres escuchar algo diferente en la radio nacional? Ciudad Rock, con Raúl Martínez. Pues niños y niñas, señores y señoras, hasta aquí hemos llegado. Si te ha gustado, si has gozado, estaremos aquí la semana que viene, mismo sitio, misma hora, en Ciudad FM y en Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, y el podcast enseguidita. O sea que habla de nosotros a tus amigos, recomiéndanos y sobre todo escucha mucho rock and roll. Adiós. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz. Invertiré mucha pasta, me dicen mis productores, Mario Cobo y Osu García, con el objeto de hacerme estrella de rock and roll. Me dicen yo que eres rico, tú solo has de cantar bien. Si no te pegan 10 tiros en la puerta de un hotel.